bueno, señora Ana Cecilia. Entonces, en ese momento nos encontramos pues en la entrevista referente a la denuncia que hicieron varios habitantes de aquí del conjunto, hace aproximadamente 20 días, y en lo cual, como medio de comunicación, estuvimos presentes. Quisiera, pues, bueno, primero que todo, nos hable un poco de su trayectoria como administrador aquí en el conjunto. ¿Hace cuánto exactamente usted tomó posesión del cargo? En el año 2012. Perfecto. En junio. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Cecilia Bucuru Huerta, soy administradora con propiedad horizontal, con documento de identidad que me reservo. Me encuentro aquí presente porque quiero una entrevista con ustedes como periodismo, ya que hace 22 días salió una noticia en vivo en contra de la señora Ana Cecilia Bucuru Huertas y los consejeros del conjunto. Esta noticia salió en vocería del señor Johnny Eliezer Palacios Guevara y 7 integrantes más, no eran más, verificando el video como tal. Doy inicio a esta entrevista con ustedes y la he solicitado porque procederé ante esta situación. ¿Por qué lo cité el medio de comunicación en la oficina de administración? Para que se verifique cada tema y cada punto de lo que trataron ese día en la entrevista, con soportes, documentos en mano. Bueno, perfecto. Les hermana Cecilia, en la entrevista, uno de los problemas que más aquejan o de los que más hablan los habitantes es, bueno, primero que todo, de un tema de una deuda que ellos dicen que tiene más o menos desde el 2016 por una falta de pagos de servicios públicos, y que dado eso no hay, no tienen luz como tal en el conjunto, y dado eso se han presentado o han traído otros problemas de inseguridad, un intento de violación a una menor hace algún tiempo. Entonces quisiera que nos hablara un poco de eso para empezar. Bueno, yo voy a dirigirme de acuerdo al video, a lo que yo vi en el video. Voy a dirigir con las siguientes preguntas. Primero, delincuencia y secuestrados en el conjunto. Lo dice el señor Johnny Eliezer Palacios Guevara. Delincuencia dentro del conjunto, como bien sabemos, es normal en cada copropiedad que se puede presentar, que hay jóvenes que fuman cigarrillo, que se lo pasan a una recocha en el área comunal, que hay jóvenes que hacen grafitis, pero esos son los mismos hijos de propietarios. Cuando hablamos de secuestrados, me parece muy delicada la palabra, y lo permitieron. Secuestrados significa como si yo estuviera secuestrando a las personas en la copropiedad, o como si hubiera habido un secuestro acá, y no lo ha habido. Que yo sepa, no lo ha habido hasta el momento. Esa palabra, delicada al tema. Voy a hablar porque el segundo punto fue que por estar sin agua y sin luz, primero que todo, sigue habiendo servicio de agua. Y para nadie es un secreto, yo no lo puedo negar, hay deuda con el Acueducto Santa Ana y hay deuda con Coenza. A raíz del año pasado no se cancelaron servicios puntuales porque el recaudo no era fácil. Además, voy a agregar algo muy importante ahí, que las personas antes de hacer esa clase de entrevistas deberían de ser conscientes de que todos son morosos. Porque es que yo sepa, como administradora, no tengo los soportes de pago de ellos acá en la oficina. Para uno dirigirse y solicitar un derecho y un deber, hay que cumplir los derechos y hay que cumplir los deberes, ¿verdad? Y en ese momento, pues, de acuerdo a la cartera morosa, así mismo tenemos una cantidad de deudas. Y no solamente de agua y de luz. Tenemos deudas con dos vigilancias anteriormente. Tenemos deudas actualmente, ¿no? En este momento voy a dirigirme a otro tema muy importante. Mujeres a las que atracan aquí dentro del conjunto. Pues yo hasta el momento no he tenido una información de eso. Y hasta el momento he estado muy al pendiente del conjunto. A pesar de que estamos sin luz, he estado muy al pendiente de la copropiedad. Que yo sepa, hasta el momento no tengo una sola denuncia por fiscalía donde me demuestre que han atracado mujeres acá dentro del conjunto, o que las están atracando dentro del conjunto, o que atracan a los propietarios dentro del conjunto. Con el tercer punto. Intento de violación en el conjunto. Miren lo delicado de este tema. Que yo sepa, en las áreas comunales, que se me demuestre que han tratado de violar a una niña en las áreas comunales. Tengo cómo demostrar es que hubo un abuso y que se colocó ante la fiscalía de Soacha, que yo misma hice el procedimiento, y que tengo cómo demostrarlo con documentos en mano, y que eso fue algo donde la mamá descuidó a su hija y su hija fue a una casa y pasaron los hechos. Pero todo está en conocimiento ante fiscalía. Y eso pasó en el año 2019, no en el 20 ni en el 21. Tengo medida de protección a raíz de esa situación general para toda la copropiedad. Ana Cecilia, tengo la de la señora presidenta, consejo administrativo, que es la medida de protección de ellos. Y tengo la medida de protección. Ana Cecilia Ucruel, estación de policía, medida de protección general. ¿Ves? Un soporte en semana puede soportar cada situación. Para dejar claro que hasta el momento, dentro de la copropiedad, no se me ha demostrado que haya habido una violación en las áreas comunales, como lo hacen saber en ese video. Ni me han traído aquí, por medio de una orden de fiscalía o de donde sea, que digan la señora Misara no se presentó a esos hechos. Falso. Atentados de los colaboradores de la señora Ana Cecilia Bucuruertas. Colaboradores. Trabajan la señora del aseo, el señor que me ayuda a hacer el mantenimiento del chute de basuras, los señores que prestan un servicio en vigilancia, si no hay empresa privada de vigilancia, tenemos unos señores que son porteros y que abren y cierran la puerta para que cada una ingrese a la copropiedad. Son mis colaboradores. Si nos dirigimos a otras personas, voy a ser muy clara en el tema. Yo me transporto en varios carros. Carros donde prestan un servicio en la plaza de compartir, en el puente de Soacha. Son carros que yo cojo y me vengo en el transporte acá, porque como anteriormente me amenazaron tanto, y tengo cómo demostrarlo, decidí tomar carros. Y esos carros no son uno solo. Yo siempre me transporto en un carro diferente. Y no son míos. Que vayan a la Agustín Codazzi así y averigüen qué bienes tengo yo. Pago carreras de 5.000, de 10.000. No tengo por qué decirlo, pero prefiero decirlo para aclarar este tema. Porque eso me tiene, todo eso me tiene incómodo en el tema, ¿sí? Cuando dicen que los colaboradores han amenazado al señor en ciertos sitios, le pido el favor al periodismo que se me pruebe, se me demuestre cuáles colaboradores lo han amenazado a él. Quiero saber eso. ¿Sí? Que se me demuestre con hechos, no de bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, con hechos. Cuando dicen el tema de energía, de Coenza, quitaron el medidor de Coenza. ¿Cuál medidor si el medidor sigue allá? ¿En qué momento lo quitaron? Vino una visita de Coenza, una visita técnica, a raíz de una queja que colocó, supuestamente, entre comillas, un supuesto, porque sigo supuesto, de que la Casa 277 informó que yo tenía contrabando de energía. Directamente llegaron fue a los salones comunales y oficinas y verificaron que no había medidor ni en el salón comunal de acá, ni el de arriba, ni en la oficina. A raíz de eso, quisieron hacer un corte de energía, pero también, a su vez, yo... En el mes de noviembre hice una reconexión, no la hice yo. Cuando vinieron a cortar la energía, yo le dije al muchacho, por favor, no me cortan la energía, porque no hemos podido pagar, decir, se me queda sin luz las áreas comunales. O sea, por pensar en una comunidad, resulta que fui la mala del paseo. ¿Qué sucede? En ese momento, no se paga la deuda, y cuando llegan ellos a hacer la visita, claro, vieron que se había quitado el sello. Ellos dicen que quitaron el sello y todo, pero a ningún momento lo colocaron, porque es que no hubo corte. Simplemente se le dijo al muchacho que por favor nos colaborara. ¿Qué pasa en ese momento? Es falso que quitaron el medidor de energía, porque ahí lo dice, que quitaron el medidor de energía y que la señora administradora está diciendo que somos unos vándalos, por eso y por eso, falso. A ningún momento han quitado el totalizador medidor de energía, allá sigue en portería, con ese punto para dejar claro. Actos vandálicos, cuando hablamos de actos vandálicos, oiga, por favor, lo que hacen es, ¿cómo se dice?, desacreditar el conjunto como tal, los mismos propietarios. Porque si hablamos de actos vandálicos, yo quisiera saber en qué sentido son los actos vandálicos. Porque una pelea normal se presenta en cualquier conjunto. Una riña entre familia, violencia entre familia, en cualquier conjunto. Yo, a mí como administrador me contrataron para administrar los bienes comunes. No para estar pendiente del propietario si hizo, si no hizo entre su vivienda. De puertas para adentro manda ¿quién? El propietario. Puertas para afuera la administradora que va a administrar los bienes comunes. Y en las zonas comunes, porque ellos hacen referencias precisamente a las zonas comunes, donde se presenta, digamos que una delincuencia interna, ¿no? Un tema de inseguridad interna. Qué pena, ahí los interrumpo. Este es el último comunicado que enviaban por debajo de las puertas y que lo riegan y lo colocaron encima de los parabrisas de los carros. De estos comunicados en este momento hay 6 o 7, de los cuales en fiscalía tienen pleno conocimiento. Las mismas palabras que hablan en ese video son esas mismas palabras. ¿Listo? Esto ya la fiscalía lo tiene en conocimiento, ya está ante las entidades del Estado. Este fue el último. Correcto. Bueno, continúo con el tema. Cuando hablamos de vándalos, los mismos jóvenes del conjunto y varias personas, es incómodo porque un fin de semana llegan y se colocan a tomar bebidas alcohólicas, fuman. Hay personas que sí consumen vicio, se lo digo a usted directamente, tanto jóvenes como propietarios. Ahí sí lo puedo decir yo como administradora, ¿no? Porque lo he visto, ¿sí? Y lo estoy viviendo acá en la misma copropiedad, que veo las cosas. Pero lo que es incómodo acá es que hayan personas que no acepten una realidad de la copropiedad, sino que digan más de la cuenta, ¿sí? Las cosas no se hablan así por dañarle la imagen a la señora Ana Cecilia Ucruertas, para que quede la peor del mundo. No. Las cosas se tienen que hablar como son. Porque son también los hijos de los propietarios los que se vuelven así. Pero no puedo decir vándalos. Porque el hecho de que gratifiquen, usted ve, entra al conjunto y ve gratificado las paredes. Es muy complicado para mí quedarme 24 horas para verificar quién hizo ese graffiti y quién no lo hizo. ¿Sí? Ahora, también se trata de que llevo 2 años en donde hay un sabotaje sobre la administradora. Pero es que el daño no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a toda la comunidad. Porque yo estoy de paso acá. Y es a la comunidad que le están haciendo el daño. Que nos están perjudicando. Dice que no hay consejo. Que no hay consejo de administración. Se deduce, entre comillas, que estos consejeros no fueron nombrados. Mi pregunta está si el señor Johnny Eliezer Palacios Guevara fue el presidente de la asamblea donde fueron elegidos los del consejo. Y donde él mismo firmó un acta. Perdón. La señora presidenta renunció por lo mismo, por tanta situación que se venía presentando. Y yo no le puedo decir no renuncie, por tanto el derecho a renunciar. Renuncia que fue publicada ante una comunidad y renuncia que fue radicante de una secretaría de gobierno. En ese mismo tema que va a tocar, nombran a la secretaría de gobierno. A la secretaría de gobierno ya le dirigí documentos, se le radicaron, porque aquí la nombran. Nombran al señor alcalde, nombran a la personería, nombran a la fiscalía. Nombran que la señora administradora tiene muchos hurtos agravados. Todos esos documentos de certificación se le solicitó ya a la fiscalía. Ya estuve en el GAULA. Me presenté voluntariamente, porque si tengo una orden de captura, aquí estoy. No me le escondo a nadie. Dice también que hay derecho a petición. ¿Por qué no se contestan los derechos de petición? Ahí sí voy a ser muy clara en el tema. Este es el corte y pega. Yo mismo hago los derechos de petición, lo que hago es cambiar el nombre de la persona. Corte y pega, corte y pega. Son los mismos hechos. Claro, para nadie un secreto que me han hecho llegar como 100 derechos de petición. Y a todos no se les ha dado respuesta en la fecha que es. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a responder derecho de petición no les servía la respuesta. Entonces, tutela, tutela, tutela. Respondo tutelas. Perdón, doña Ana, los interrumpo un segundo. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes sacaron esa nota aquí basados en qué? Lo que pasa es que nosotros como medio de comunicación debemos atender las denuncias de las comunidades. Okay. Así como lo hacemos aquí, ayer estuvimos en Sabana Cipres y hemos estado también haciendo denuncias incluso de la alcaldía municipal, basado en el derecho ciudadano. Sí. Y el derecho ciudadano dice que ellos tienen el derecho a protestar de una manera pacífica y a denunciar si no están conformes con algo. Sí, claro. Precisamente por eso hoy estamos aquí buscando la otra contraparte. ¿Pero basados en qué salió la noticia de acá? No, nosotros simplemente vinimos a atender unos series de inconformidades en uh-huh. cuanto a lo que les dije, temas de inseguridad, uh-huh. las denuncias en cuanto a los temas de los servicios públicos que no cuentan, en cuanto al tema de que también se quejan de la infraestructura, de la calidad de la infraestructura, sí. que hacen un pago en la administración y no se está viendo reflejado. Y bajo ese término, por eso hicimos una transmisión para que la comunidad denunciara que problemas están presentando en su vivienda y en su día a día. Ustedes como noticiero, como esto, vuelvo y le repito la pregunta. Para sacar la noticia, ¿en qué se basaron? ¿En qué audios, grabaciones, documentos? ¿En qué? No, señor. ¿O en un solo testimonio? No, básicamente lo que... No, porque no es un solo testimonio, es el testimonio de varias personas. Sí, no, total. Pero fue la palabra. Y claro que sí, es que realmente, mire, un medio de comunicación y todos los medios de comunicación siempre... actúan de manera imparcial. Lo que hacemos es nosotros básicamente escuchar a la comunidad, que ellos hablen, que denuncien, porque, como le decía mi compañero, nosotros no solo atendemos denuncias aquí, atendemos denuncias de otros barrios, de otras comunidades, y lo que hacemos nosotros es abrir los micrófonos, porque pues para eso son medios de comunicación, abrir los micrófonos, que la gente hable, en ningún momento nosotros, digamos, como tal, nos hacemos partícipes o... De un lado para el otro. Pero pues sí, responsables. No, nos hacemos yo partícipes. Yo vengo esta mañana, me cogió la tarde y les pido disculpas por eso, porque llegué tarde. Me consiguieron una entrevista con un medio de comunicación, en el cual expuse el caso antes de llegar a esta reunión. Sí. Y allá la señora que me atendió, la señorita, y bueno, tres personas me atendieron, me dijeron, no, nosotros como medio de comunicación, antes de lanzar la noticia, porque es una noticia, se está hablando de secuestros, de violaciones, sí, que el tipificado en el código son 40 años hacia arriba de cárcel. Entonces, y sanciones económicas fuertes. Antes nosotros de tomar eso, venga, indaguemos, y si es viable, sacamos la noticia. Si no es viable, no la saquemos. Yo hablé con el señor, no sé quién me atendió el primer día por teléfono, que ellas dos no estaban. Del medio, de periodismo público. De periodismo público. Con Ariel, sí, con Ariel. No sé, sí, no sé. La persona que se acercó. Aquí hay un tema que dicen que un miembro del consejo en este momento tiene la cuenta bancaria. Efectivamente está la señora Adriana, sí, y efectivamente estoy yo. Sí. Lo pidieron por tutela y lo mandaron a desacato. Es verdad. Un juez de la República falló que nadie podía pedir esa información. Porque son manejos de recursos, son manejos. Ya salió, a través del noticiero, salió que uno de los dos consejeros tiene la cuenta del conjunto. Yo les hago una sola pregunta y es personal. Sí. Nosotros dos tenemos un satélite de confección. Nosotros tenemos un pequeño satélite de confección, el cual trabajamos para una empresa. Por cosas de la vida, se manejan dineros también en el mismo banco que está la cuenta acá. ¿Quién nos garantiza a nosotros nuestra seguridad? Nosotros manejamos una nómina para las señoras que nos ayudan. Nosotros manejamos los reservas, lastimosamente, en el mismo banco, en el Banco Colombia. Si un juez de la República se negó a que la señora entregara esa información, ¿cómo la sacaron de fácil públicamente? Los dos, ¿a qué nos exponemos? Hágame un favor, como le dije a su compañero, al señor que me atendió la llamada. Váyase, coja su celular, busquen la noticia y váyase a los comentarios. A mí yo ya estoy mamado de que me nombren mis hijos. Es que si no nos vamos, sus hijos son los que peligran. Mire, señor, yo tengo una medida de protección hace más de un año. Una denuncia por fiscalía personal, tenemos una general, tenemos todo, debido aquí a las amenazas. Tengo una casa acá, mis hijos no viven acá, ¿por qué? Vuelve y le digo, hágame el favor, métase a los comentarios, a lo que comenta la gente. Y dale, la seguridad de la cuenta del banco. Aquí la gente, tenemos todos los soportes bancarios, se los puedo mostrar. Aquí en un mes se retiran 1.500.000 pesos. De una cuenta al banco, 2 millones de pesos por mucho. Mantener este conjunto vale 15 o 16 millones de pesos. Nosotros mensualmente manejamos entre 8 y 10 millones de pesos de lo que se les paga a la señora solamente en ese banco. ¿Quién nos garantiza nuestra seguridad? Eso es lo que a mí me tiene molesto. Este conjunto, listo, hablemos de todo un poquito. De esto ya está en conocimiento la fiscalía. Usted lo puede leer detenidamente, son las mismas palabras de los señores, son lo mismo. ¿Por qué? Aquí que las caras están cayendo, claro, aquí hay mucha falencia constructiva. Nosotros tenemos cómo comprobarle. Nosotros estábamos iniciando un proceso, los tres como consejo, antes de que renunciara mi compañera, doña Ana. Había un ingeniero, Jason García se llama, que vino y nos colaboró totalmente gratis. Él tiene una empresa y tiene una fundación. Y él dijo, yo lo hago como, ¿cómo es que llama esta cuestión civil? Gratis. Vinieron 7 propietarios y nos dijeron, si ustedes siguen, los demandamos. Porque la señora es administración de áreas comunes. De mi casa, no se me olvidarán las palabras. La puerta de mi casa se adentro un mandocho. Y ese era un proceso, ese era un proceso que nosotros teníamos con la alcaldía, con el ya estaba el personero, ya estaba todo. Ya estaba el personero, estaba planeación, estábamos haciendo reuniones con la constructora directamente alcaldía. En la alcaldía, porque nos reuníamos directamente en la alcaldía. Tenemos ya estaban haciendo arreglos en las casas cuando las mismas personas Mira. Decidieron que nosotros no siguiéramos haciendo ese proceso porque entonces nosotros nos demandaban. ¿Por qué? Porque ellos mandaban en sus casas y ellos tenían derecho a hacer en sus casas. Una de las personas que aparece en el video fue las que... El señor dice que nosotros no se ha hecho nada, se ha hecho el proceso. Lo que pasa es que la misma comunidad, la misma comunidad se encargó de echar todo ese proceso hacia atrás. No toda la comunidad, no. Bueno, pero prácticamente la mayoría de los que estábamos haciendo hicieron ese proceso hacia atrás. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no podemos obligar a la comunidad a que se deje ayudar. Okay. Vean, se quejan de que no se ha pagado luz, no se ha pagado agua, se le debe, sí, claro, las personas que están ahí se les debe y se les va pagando a medida que se va recaudando. Pero ¿qué podemos hacer nosotros si nosotros tenemos unos WhatsApp, tenemos unos documentos donde el mismo señor, don Johnny Palacios, dice que no paguen administración? Porque es que aquí la señora se roba la plata. Entonces son cosas que han sacado a la luz pública y la han rodado por todo el conjunto, que mucha gente se ha dejado creer y no viene a pagar la administración. Si no pagan la administración, ¿cómo quieren que uno, que la administradora tenga los recursos para pagar los servicios públicos? Mira, entonces hay que ver. Yo sí les pido el favor. Señor, espérame un segundito. Yo sí les pido el favor amablemente porque yo les voy a demostrar con pruebas, con hechos, con documentos en mano. Sí, claro. Porque yo voy a proceder legalmente. Eso sí se lo digo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando el señor habla que no se hizo nada con la construcción, tengo cómo demostrar que nosotros hicimos toda la gestión. Empecemos, indaguemos quién fue el que recibió este conjunto. Y empecemos, ¿y cómo quién recibió? Fue el que recibió este conjunto y cómo lo recibieron, ¿verdad? Esta situación está ante Secretaría de Gobierno, hablemos clarito, Planeación, Ministerio de Urbanismo, que fueron los que nos atendieron toda la situación. Ante riesgo personal. Ante riesgo. Estamos hasta personería. Yo le voy a demostrar con hechos por qué les digo que ahí están los nombres de las personas que están vinculadas, porque esto que estamos hablando acá, en una invitación que nos hicieron a nosotros, que asistimos los dos obviamente, con el señor alcalde en un conjunto allí, para hablar de estos temas. No sé nombre. El señor alcalde tiene pleno conocimiento de esto. Porque nosotros se lo reiteramos, la reunión era para eso se lo reiteramos. Y él dijo exactamente, en octubre, en noviembre, como el 2 de noviembre más o menos fue la reunión. El alcalde tiene pleno conocimiento y él dijo que iba a revisar este tema constructivo. Porque esto ya lo habían adelantado. Nosotros dimos un paso al costado y hay un video de una asamblea. Hasta recibimos amenazas. Y hay actas en el libro de actas y hay un acta original que no es hecha por ninguno de nosotros, sino por la gente que se postula en una asamblea, en la cual estipula, los señores del Consejo de Administración se retiran del proceso porque 7 propietarios nos iban a demandar. Y pues no aguanta que nos demanden por algo que ni siquiera nosotros nos pagan. Que nosotros como Consejo no tenemos. A raíz de la noticia de ustedes que salió, yo me dirijo directamente, mira, señores Secretaría de Gobierno, Oficina de Propiedad Horizontal, doctora Dayana Molina. Referencia a solicitud copia del acta de compromiso de trabajo con el señor Johnny Elías del Palacios, porque ahí lo hablaron, ¿no? Está el radicado. Ya mañana tengo que ir por todas las respuestas. Secretaría de Gobierno, solicitud de reunión. Acá. Ana Cecilia Bucurú Huerta, mujer mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 52 tal, de Bogotá, en mi calidad de administradora del conjunto residencial de la Alameda Santa Ana, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, me dirijo muy respetuosamente con el fin de solicitarle una reunión con el señor alcalde municipal, representante de la personería municipal, representante de la planeación, representante de la oficina de propiedad horizontal, representante de la Secretaría de Gobierno, representante de Secretaría de Movilidad y representante del Distrito de la Policía Municipal de Soacha, Cundinamarca. ¿Esto con qué fin? Porque ahí sale algo mucho más grave en el video, ¿no? Perdón, solicito acá toda la documentación de la copropiedad. Tomen fotos acá si quieren, por favor, de las personas que han intervenido en esas reuniones. Que fueran las mismas que citaron. Aquí les sigo buscando las actas para tener esa constancia de que sí y qué personas han asistido. 2 hojas después hay otra, por favor. Ahí. Ya le sigo buscando más en donde está la señora de riesgo, está todo, que eso es una acta grave. Me dirijo a usted, bueno, entonces en ese momento estoy solicitando esa reunión, ¿por qué? Porque hay otro punto muy importante, que sí se lo voy a mostrar con ellos, porque igual me autorizaron para que lo haga. informa que la señora Mistral, la policía solamente viene, porque ahí sale en el video, por eso yo soy juiciosita y cogí punto por punto del video, que la señora Mistral, la policía solamente viene cuando la señora Mistral llama. Pero esta información solo se la presento a usted, no quiero que salga, porque si se sucede algo muy delicado. ¿Por qué la policía viene en cada momento? Esto sí no quiero ahí, ¿por qué? Permítame un momento la pausa. Es de la informe de la noticia. Esto es el doctor, la secretaria de gobierno. Mira, aquí tengo un acta que es la que quiero que ustedes tengan constancia. De que estas son las personas, digamos, los que se genera la reunión. Está don Alonso, estamos parte de nosotros. Ministerio de Urbanismo, Planeación. Ministerio de Urbanismo, está varias gente, ¿sí? Gestión de riesgos, todos están. Y estas listas, son de unos propietarios que asistieron que tienen pleno conocimiento. No como ahí. Lo estipulan, mire, firman con sus números de cédula, sus firmas y el número de la casa. ¿Sí? Para que casa 37-38-41. Okay. ¿Sí? Si quiere, por favor, que quede una buena consigna de las cosas. Porque es bonito hablar y difamar, pero complicado el asunto. Si usted quiere, puede ir a revisar. Todo este tema es de la constructora. Toda esa carpeta es de la constructora con el tema de la alcaldía, con gestión de riesgo, con el ingeniero que nos colaboró. Bueno, un poco situaciones, bueno, pero todo constructivo. Voy con el otro tema, que es muy importante para mí. Cuando dicen que nosotros no tuvimos los protocolos de bioseguridad, porque ahí lo hablan muy clarito. Yo le voy a mostrar con hecho. Voy a demostrar con hechos que la alcaldía y secretaría de gobierno enviaron eso. Aquí está. Y voy a demostrar con hechos que se hizo el protocolo de bioseguridad, que tuvo un costo. Donde se encuentra todo certificado por ingeniera y todo. Mejor organizada no estoy. Por favor, aquí está, porque esto es del tema bioseguridad. Que dicen que la emisora no usó tapabocas, que no usó. Hoy no estoy así porque a mí me tocó usar overol antifluido, tapabocas, careta, tal como me ordenaron el secretario de salud. Voy a mostrar unas fotos porque las fotos sí están acá. Para que ustedes, por favor, verifiquen que a los empleados sí, todos se les hizo toda la situación. Como mandaba y ordenaba el decreto de la presidencia. El protocolo de bioseguridad se manejó de la siguiente forma. Esto está hecho por una ingeniera que vino y revisó la propiedad, verificó todo en su termómetro, colocó su gel. En portería se colocó su dispensador, su tapete, pero lamentablemente como la gente no es cuidadosa, pues ya no tocó guardarlo porque ya, o sea, ya fue el caos, ¿sí? Aquí se colocó la medida de distanciamiento, que ustedes pueden ver ahí. Eso no lo colocaron ayer nada más. Eso está puesto desde el día en que empezó todo el movimiento preventivo. El señor habla muy claramente de que la señora emisora, sí, claro, no se lo niego, porque yo no tengo por qué decir lo que no es. De vez en cuando me encontraban, venían y me encontraban sin el tapabocas porque no aguantaba más. Con informarles a ustedes, para que tengan conocimiento y para que el señor se entere, tuve COVID-19. En cuanto a medida de protocolo de bioseguridad, la comunidad se le fue publicando cada cosa, no me salen las fotos. Igual si se eso se le anuncia. Y la alcaldía municipal así mismo se les iba. Así mismo se le iba publicando. Incluso que la hacienda no podían atender tal día, todo eso se le informaba. Se le hacía una pequeña reunión y se le informaba a los senderos. A toda la comunidad se les publicaba. Si existió el protocolo de bioseguridad. Y existe porque aquí están las pruebas. Que uno no puede obligar a la gente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan, por favor, conocimiento del tema. En cuanto a protocolo de bioseguridad. Ahí se puso la esta de distancia. Oiga, que toca ahí abajo. Bueno. En cuanto a protocolo de bioseguridad, tapabocas, el quien llega sin tapabocas, ahí se encuentra en el botiquín. Botiquines al día, todo está, extintores al día, ahí están las fechas de vencimiento. O sea, una cosa es hablar allá, una cosa es la realidad. O sea, tuvimos todo. Hablo sobre el protocolo de bioseguridad. Vamos a hablar sobre vandalismo con los vehículos, riesgo en los vehículos. Ellos mismos lo dicen ahí. Mire, ahí lo dicen en el documento. Sí, igual en el video también. Sí, tranquilo que ahí está todo. Y lo que cuando me hablan sobre el tema, claro que sí, no lo voy a negar, se han presentado situaciones, pero ¿quiénes dañan las carpas y las pijamas de los carros y las motos? Uh-huh. Y que han tenido pleno conocimiento. Los gatos se meten dentro de las pijamas de las motos y de los carros y los perros son alborotados y por sacarlos de ahí dañan, rayan los carros. Es que aquí sí. Hay dos perros que llegaron al conjunto y entre comillas no tienen dueño, digámoslo así entre comillas. Hay mucha gente que les da comida y mucha gente. Se llega a la noche y por todos estos tejados de estas casas bajan los gatos. Pero los dos benditos perros se van a cogerlos. Sí. ¿Qué han matado los gatos? Los que se dejan coger los gatos y pues han acabado y han matado muchos carros y las cabras. La comunidad tiene pleno conocimiento, nosotros radicamos un derecho de petición si podíamos sacar los perros o si hubiera una entidad ante la alcaldía de Soacha que se hiciera responsable de los dos animales. La respuesta es no, esto ya está, aquí está todo. La gente, mientras hubo circuito de televisión, que en este momento no lo hay, eso es verdad, por la falta de electricidad, no lo hay. Mientras lo hubo, 7 u 8 personas que les sucedió en el momento en que yo sé, hablo de lo que yo sé, y me decían de los perros. Acá está el requerimiento, es más, la última respuesta es que en este mes que viene ya hay un hogar de paso para 550 perros y 550 gatos, que fue lo que informó el alcalde, ¿no? El propio alcalde lo mencionó. Entonces, ante ese tema, difícil. Vuelvo y lo reitero, si este documento usted lo puede leer detenidamente y puede ver el video detenidamente, no tenemos necesidad de más cosas, aquí ellos mismos nos dicen de los talonchones de los carros, a mí me tiene esto preocupado, vuelvo y le digo, esto ya está por fiscalía, esto ya está ante las entidades que les compete el tema, porque esto no es el primer comunicado, han habido muchos comunicados. Aquí existe un grupo de WhatsApp de cierta cantidad de personas, liderado por ciertas personas, que hay un video legal, porque ojo con el término de uno coger y grabar a todo el mundo y estarlo regando, esos son términos legales. Hay un video legal en el cual estipula así, yo creé el grupo con este fin, con este fin, con este fin y con este fin. Un grupo de WhatsApp en el cual hablan cualquier cantidad de santos. Bueno, eso así como el cuento no me interesa. En este momento me tiene preocupado este tema porque nosotros no podemos tomar decisiones como consejo legalmente, pero sí podemos convocar una asamblea, que es lo que ya estamos esperando. Se convoca una asamblea y se entrega el conjunto como dictamina la ley, es la idea. De resto no podemos tomar. Pero en este momento la responsabilidad sí recae sobre los tres. Así el señor diga que no hay consejo, el señor estipula que es consultor, que es abogado, el man sabe de leyes, pero en este momento nos toca hacernos legalmente responsables por este conjunto. Bueno, voy a hablar sobre el siguiente punto, que lo voy a dejar muy claro acá. Que tenemos embargos por 280 millones de vigilancia. En este momento tenemos ante la cuenta de Bancolombia un embargo. Vamos a hablar de salud limitada porque lo nombraron. Salud Limitada nos colocó a nosotros un requerimiento ante un juzgado por una deuda de menor cuantía, el cual fue cancelada, al cual mismo nos entregó paz y salvo, al cual nos citaron una audiencia y donde él nunca se presentó. ¿Tengo cómo soportar? El fallo del juez. Que el fallo del juez está a favor de la propiedad, no del señor, como lo hacen saber. Tengo cómo soportarles todo el procedimiento. Documentos que quedan para ustedes como noticiero, no para el público. Okay. Esto ya se hizo público acá. Acá ante la comunidad se hace pública las cosas, pero igual son documentos que son de archivo de la administración. En el banco lo único que hace falta para levantar eso que es que el juez haga llegar esto. Se comunique con el banco. Eso es todo. Lo demás. Es más, la empresa tiene que pagarle unas arras a la copropiedad. Claro. No la meto. No, señor. Te voy a seguir moviendo. de 200 millones, ¿cuál es? Lo que pasa es que la empresa de vigilancia, ella hizo el procedimiento, la demanda la hizo mal, desde un principio. Porque nosotros ya le hemos pagado. Ya se le había pagado y él ya había dado un pase y salvo. Él ya había expedido un pase y salvo para la copropiedad. Después de que expidió el pase y salvo fue que vino y instauró la demanda. Entonces, pues... Voy con el tema de desvío de 200 millones de pesos por parte mía. Que es algo muy delicado. Espero que hayan pruebas. Donde 53 millones de pesos se perdieron. Pero mi pregunta está... Mi pregunta está que el señor Johnny Eliezer Palacios Guevara, siendo presidente en su consejo administrativo, trabajando conmigo directamente, y siendo presidente de una asamblea, si vio esa irregularidad, ¿por qué aprobaron estados financieros? ¿Se convirtieron entonces en cómplices míos? ¿Por qué están en los estados financieros? Hay un presupuesto de ese año, que eso fue en el año 2017. En 2018, ¿no? 2018, perdón. Sí, qué pena. Él fue presidente hasta qué año. Fue presidente del consejo en 2017, se retiró, renunció, pero presidió como presidente de la Asamblea General de Copropietarios. El día que se hicieron esos estados financieros, y el que él dice en varias situaciones que ha tenido, dice que se perdieron 53 millones de pesos. Si él, como fue presidente de esa asamblea, se les habían entregado los estados financieros y él sabía que venía esa pérdida de esos dineros, ¿por qué situación aprobó los estados financieros, aprobó todo y firmó? Puso a votación. Puso a votación, se puso a votación y dejó que toda la comunidad aprobara eso, aún sabiendo que estaba esa pérdida de esos dineros. Es la pregunta de nosotros. Pues entre comillas, porque igual ahí existe un video de esa asamblea, porque pues todas las asambleas tienen sus videos, y hay un video donde se certifica que él fue el que hizo, y, o sea, se aprobó delante de él todos esos estados financieros, aún sabiendo, porque él sabía, se supone que él sabía en su momento que esa pérdida de esos dineros, entonces no entendemos. Bueno, y con respecto a ese tema, tengo muchos puntos, porque cada puntico, y ahí sí van a tener paciencia, porque lo voy a dejar así punto por punto, como me lo informaron en la fiscalía. A la empresa de vigilancia, la segunda empresa de vigilancia que se le dio en este momento, estamos con un proceso jurídico, al cual estoy esperando que ellos inicien demanda hacia la copropiedad. Porque aquí hay unos deberes y unos derechos que cumplirse. La empresa debe cumplir con unos deberes en el momento que uno contrata, y yo como copropiedad debo cumplir también con unos derechos. Pero, o sea, el derecho a la igualdad. De lo cual la comunidad... pleno conocimiento, porque eso fue un caos un día en la cuartería. Aquí les presento el acta, ¿ves? Donde se encuentra el señor presidente, don Johnny Eliezer Palacios, quien dirige y preside esto. Y donde él firma el... Y donde él firma, son actas que existen. Esas son las actas que se llega a una asamblea, la asamblea, bueno, se postula presidente y secretario. El secretario es el presidente, es el que dirige la asamblea, y el secretario es el que toma nota de todo. Estas actas no las hacemos nosotros, vuelvo y lo digo, las haces personas de la asamblea. Para, pues obviamente para más transparencia. Esa acta ahí tiene las firmas de las personas como tal. Esta es copia del cuaderno, ¿no? Sí, sí. Les presento cuando hablan el tema de violación y todo. Les muestro con hechos. Que sí se tiene conocimiento de todo. Eso también manejarlo. Y que eso no pasó en las áreas comunales. Con mucha prudencia. Por eso no se pueden sacar documentos a la luz pública, porque a nosotros también nos rige una entidad. Una ley. Una ley. Un artículo, ¿sí? Sí, claro. cuando hablamos de que todos los dineros, estados de cuenta, se pierden, se desaparecen. Primero voy a empezar cuando la persona en este momento, así me dicen que no hay contabilidad, que no hay nada. A mí las mismas personas me informaron que me tienen un proceso de demanda ante un juez por la contabilidad. Entonces, ante unos estados judiciales voy a llegar, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Yo tengo a las personas en coro jurídico con esa empresa de abogados. Y preciso están ahí, ¿no? Cuando la persona está al día, se les entrega un pastizal. Cuando la persona necesita un estado de cuenta, en Excel, porque me lo vale la ley. Bien clarito, detalladitamente. ¿Qué debe y qué no debe? Porque ahí dice que yo no entrego cuentas, no les entrego estados de cuentas. Que el propietario no sabe ni siquiera qué es lo que debe. Mira. Más detallado, abonos, lo que pagan, lo que no pagan, más detallado no se ve. ¿Usted no tiene la de un abogado? Sí. Que se le presenta todo y después dijo que no. Para allá voy con el tema de ese tema. Ya voy para con otro tema más importante. Voy a seguir hablando del famoso presupuesto. Donde aquí se dice cuánto paga cada propietario, cuánto no paga, lo que se sugiere sobre un presupuesto. Llevamos 3 años con la misma cuota de administración. En el 2020 no se pudo hacer la asamblea por la pandemia. Hasta este año y si se recauda para hacer la asamblea. Entonces, quiero dejar esos puntos claros al periódico. ¿Cuántas personas morosas hay actualmente en el conjunto? ¿En cuánto pago? Del 100%, casi el 70-80%. De... ¿Cuántos habitantes hay en ese conjunto? 396. Vamos a hablar del plan de contingencia y emergencia porque dice que nada de eso hay acá. Porque en el video tomé cada punto. Más viciosa no puedo ser porque estaba con la red de apoyo de la policía. Tenemos que ser muy claros en el tema. Acá sí se quitaron los extintores en parte de los de afuera, de los pasillos, eso sí es verdad. Debido a que cada vez que había una final del fútbol profesional colombiano, que había un partido de la Champions, que había esto, blanqueaban los carros de eso. Aquí más de una persona se citaron los muchachos, se citaron los niños, se cita papá y mamá. Y el putazo no nos va. Es mi hijo y eso es puta, yo cómo es que lo cuido. Perdón por la expresión, pero no son palabras textuales. Sí. Que aquí los niñitos, los muchachos hacen cualquier canque de maldades. Se les informa a papá y mamá. Y al putazo, yo los cuido como se me dé la gana. Sí. Eso sí, los extintores que aquí no nos hay que debido a eso. Ahí los tenemos acá porque no. Todos se pierden. Vamos a hablar del tema de Enel Coenza. Donde están muy preocupados, claro que sí, estamos haciendo toda la gestión jurídica para llegar a un acuerdo de pago con Codensa. Hemos hecho todo, dicen que la emisora no ha hecho nada, claro que sí, ¿sí? Y si la emisora es responsable en alguna cosa de Codensa, pues me haré responsable. Pero hasta el momento me siento tranquila que estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Que con eso les estoy demostrando a ustedes, porque esto es un comunicado de Codensa a raíz de la petición que se hizo, que esto fue el febrero 17 del 2021, o sea, reciente el documento, aquí está. Le pueden tomar fotos si quieren. A todas las solicitudes. Pero mira, le tomo. No, pero no para la grabación. Digamos lo que yo le tomo. Pero esto de Codensa estamos en otro proceso. Yo sí quería hablar, pues, aprovechando de una vez antes de que se me vaya. Se están esperando una serie de respuestas, enviamos unos documentos y una serie de respuestas a ver si ustedes como periodismo nos colaboran. Debido a que se lo voy a explicar desde el principio. Este conjunto fue recibido en 2011, recibido como administración. Lo recibió un señor que se llama Marco Aníbal Quiroga, que fue el primer administrador. El presidente de ese consejo administrativo fue el señor Johnny Lesser Palacios, que encabeza la noticia de ustedes. Y 9 personas más. Se recibió el conjunto y todo listo. Se firmó una servidumbre con Codensa por escritura pública, en la cual no fue modificada el reglamento de propiedad horizontal, ni la escritura del conjunto, ni nada. De lo cual, aquí aparece que dentro del conjunto hay una subestación eléctrica ubicada en un local. Las subestaciones eléctricas por Codensa se ubican de 4 maneras distintas. Aquí estipula que hay un local, el cual lo primero no existe. El cuadro segundo no modificaba el reglamento de propiedad horizontal, ni escritura ni nada, se modificaron los predios. Sí. Se pide un certificado de libertad y tradición y sale una anotación de una limitación al dominio por Codensa, en la cual estipula que Codensa es libre de entrada de pagar que su infraestructura eléctrica. Nosotros ya llevamos ese proceso porque la sanción de acá, la sanción no, suspendieron el servicio de Codensa en este momento porque aquí donde estamos había un supuesto contrabando de electricidad, en el cual aquí en la caja de esta oficina aquí afuera no hay medidora. Que era una cuestión que tenía que haber instalado Codensa desde un principio, o la constructora, eso está, lo que le digo, estamos en investigación sobre eso, sino que es muy tedioso el proceso. Este tema de Codensa y esto lo firmó el señor Johnny Eliezer Palacios como presidente del consejo. Y él fue el que decidió el conjunto. No entiendo por qué en el video dice que la falencia constructiva, hombre, pues entonces no se hubiera recibido desde un principio. Yo siempre lo he peleado, tengo una casa acá, pues gracias a Dios, soy propietario, la señora también, y si no, no estamos acá. No entiendo qué pasa. Bueno, yo le quiero pedir el favor que cuando nos salgan los documentos, a ver si se puede lanzar esa noticia al público. Porque es un tema que llevamos tres años y medio, yo estoy aquí metido por ese chicharrón de Codensa. Codensa supuestamente tiene una servidumbre limitando todo el terreno, todo el predio, con casas, con todo. Cosa de que no se ha podido mover. Y hemos intentado, lo voy a demandar, lo voy a matar, pilas con sus hijos, pilas con esto, pilas con lo otro. Porque nosotros llegamos a tomar esta decisión por la fiscalía, no fue por juego, sino que deje esa mierda al conjunto quieta. ¿Quiénes son? No sé, me gustaría saberlo. Pero al paso que doy, mire. Sí. Y de esto hay 6 o 7. Entonces con los días me comunicaré con ustedes para que por favor nos reunamos y toque solo el tema de Codensa. Lanzar esa noticia del que se puede ayudar. Quiero dejar 2 puntos más claros para dar terminación a la entrevista. Perfecto. Primer punto, que la policía no vive tomando tinto acá, es falso. Y que si tienen videos y pruebas los hagan llegar directamente al distrito donde hacen los miembros de disciplinario. También lo pueden hacer para mí. Dejando muy claro ese punto, que aquí la policía no lo pasa tomando tinto como ellos lo hacen saber. Segundo, quiero dejar muy claro que yo no me burlo de las autoridades competentes como ellos lo dicen. Que una demanda más, una demanda menos, claro que sí. Es verdad, porque vivo llena de demandas. Por todos lados, solo tutela. Y una demanda más que me llega ahorita, pues me toca colocar la cara y responderla, ¿no? Pero a Dios gracias, me siento tranquila de que me presenté ante el Gaula con el señor Oscar Nicolás Castellano. Me presenté voluntariamente porque a raíz de la noticia dijeron que yo tenía hurtos agravados y que me estaban buscando porque tenía una condena. Pues me presenté. Antes se sorprendieron porque dijeron que era la primera persona que se presentaba a entregarse. No tengo un solo antecedente disciplinario. Segundo, no tengo ni siquiera una demanda por hurto agravado. Tercero, no soy la persona que están diciendo ahí. Cuarto, pues me presenté a la fiscalía y la fiscalía la que de una vez mira si sí, verdad, es muy grave o no. También tengo un soporte de la fiscalía donde salen las querellas que yo he hecho y donde me hicieron una querella a mí por calumnia. Tengo 3 procesos ante la fiscalía, que es querella por calumnia del año 2019, una en el año 2018 y una que está activa. No tengo más antecedentes. Me informan que tengo otro nombre. Sí, claro, tengo un nombre. Seudónimo. Con mi número de celular sale otro nombre. Ah, ya. Todo eso ya está ante la fiscalía. Pero a raíz de que sucedió eso del año pasado, cuando publicaron mi fotocopia de la cédula por debajo de todas las puertas. Que salió de Secretaría de Gobierno. Que la fotocopia de mi cédula salió de Secretaría de Gobierno. Por eso estoy requiriendo a Secretaría de Gobierno. Enviaron un derecho de petición debajo de las puertas de las casas, que es delito. Con una copia de ella, se sabe que la copia es sacada de Secretaría de Gobierno. Porque tiene el sello. Las esquinas se marcan con un sello. Y por seguridad. Por todas las... Siempre. Todas las copias que se van para Secretaría de Gobierno tienen una marca con un sello en las esquinas. ¿Ves? Ellos no acataron, de pronto con eso sacaron copias y se les hizo muy fácil votar, así como lo han hecho con toda esta vaina por debajo de las puertas. Eso lo en papel, amarré el helicóptero volando, en papeles. Entonces son situaciones bastante incómodas que molesta. Igual pues aquí estoy presente para ustedes, periodismo. Igual, pues sí lo cité para hacer esta aclaración, pero con documentos en mano. Yo no sirvo para pararme allá a hablar cosas. Y si es cierto que hay una desviación de dineros y todo lo que ellos dicen, pues que me lo prueben, me hagan el favor. Pero a periodismo sí le informo que yo voy a proceder, ¿sí? Directamente, que quede claro que procedo, porque ya ustedes vieron, con documentos en mano en la oficina de administración, que hay documentos que uno no puede sacar a la luz pública, información que no se puede sacar a la luz pública, porque hay un derecho a la reserva cuando hay una investigación. Yo no puedo llegar y dañar el proceso, si hay una investigación, dañarlo, porque soy yo. Eso es falso. Entonces, yo les pido mis disculpas, de pronto en la forma en que los haya recibido. Igualmente, pues aquí por medio del celular, el abogado está escuchando toda la entrevista. Como tal, pues ya le presenté cuál va a ser el abogado que va a llevar mi caso, como tal. Quiero aclarar ese punto ahí, porque dicen que el abogado, el doctor Eliezer, porque lo nombraron ahí, que amenazó y eso. Entonces yo le digo al señor Johnny Eliezer Palacios que proceda sobre el abogado. Si el abogado lo ultrajó, lo amenazó, proceda sobre él. Si es así, él tiene un nombre y un título, proceda sobre él, ¿sí? Si don Johnny es abogado o es asesor jurídico, mejor que nadie sabe las leyes, él puede proceder. Y si él se sintió amenazado por algún colaborador mío, que proceda sobre mí o proceda sobre el colaborador. Pero que se me demuestre con hechos cuáles fueron los colaboradores que a él lo amenazaron. Que se me demuestre con hechos cuáles, en qué situación, en qué circunstancia yo lo amenacé a él. Que se me demuestre con hechos las violaciones del conjunto. Que se me demuestre, porque hay que limpiar la razón social de la copropiedad. El secuestro. Que se me demuestre cuál es el secuestro. Quiero que se me demuestre. Porque la razón social del conjunto quedó por el piso. El detrimento patrimonial. El detrimento patrimonial tan tenaz que le dieron al conjunto. ¿Creen que por hacerme el daño a mí? Eso no es así. Yo soy de paso. El daño lo hicieron a copropiedad. A mi buen nombre, claro que sí. Porque mientras a mí no me comprenden que soy ladrona, no pueden estar diciendo los gritos enteros que soy ladrona. Y la verdad, pues sí, soy incómoda con el tema y por eso lo cité a ustedes acá. Ya les había varias veces solicitado que por favor nos reuniéramos, porque quería demostrar con hecho cuando hablan todos esos puntos que ya hablamos. Con hecho les estoy demostrando al periodismo que no es así. Bueno, sí. Termino la entrevista. Muchas gracias. Buen día.